querer bajar a pedradas una estrella fugaz, como querer encontrarse un humano sin antifaz, como decir que Hitler murió en paz y que el guasón jamás usó un disfraz, como decir que Madonna es puritana y conservadora, o asegurar que Donald Trump vive en un departamento en Moral, y que Lucía y Lavero se adoran y que Pablito Ruiz canta en la nueva. Así de ilógica es mi vida sin ti, así de irónica, así de estúpida, así de absurda es mi vida sin ti, como un bronceador en casa de esquimales, así de ilógica. Encontrarse un monumento de Bush en plena Habana, o asegurar que fue Serrat el compositor de Banana, o que subsista un poeta sin ventana, o un optimista que no crea en mañana.